quedar en las hebras doradas de mi guitarra y remontarme en el viento llevando sones de samba. Quiero quedar en las cajas con pena de cien nostalgias y galopar por los montes en un llanto de vidalas. Quiero quedar en los parches, retumbadores legüeros, gritando el dolor del monte, polvaderal y recuerdos. Ahora. Quiero quedar en la música, herida de trinos viejos, de una chacarera trunca de mi pago santiagueño. Adentro. Quiero ser como el camino, angostito y polvoriento, viajero triste de sueño, rastreador de mis lamentos. Quiero ser como las huellas que hablan de nuestro pasado, con arrugas de silencio en el rostro de los años. Quiero quedarme prendida dentro de tu alma, guitarra. Quiero quedar en la música, herida de trinos viejos, de una chacarera trunca de mi pago santiagueño.